todos presentes. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de pronunciar estas palabras. Espero poder representar a través de ellas las sensaciones y las vivencias de todos los que hoy egresamos. Para comenzar, y a riesgo de repetir lo que se dijo en discursos anteriores, quiero agradecer a las personas que nos ayudaron a descubrir nuestra vocación y a nuestras familias o seres queridos que apoyaron esta elección. También agradecer la posibilidad de haber estudiado en la Universidad Pública, particularmente en la UNR y en esta facultad. Quiero señalar el nivel de la formación que hemos recibido y reconocer especialmente a las autoridades y a los docentes de la carrera, porque dentro de esta casa no hemos estado ajenos a los debates y procesos que hoy están cambiando el campo de la comunicación. Quiero recordar especialmente a los profesores que por alguna razón dejaron una marca en nuestro tránsito por la carrera. Cada uno visualizará una cara distinta, pero creo que todos vamos a coincidir en que dejaron una huella aquellos que nos habilitaron a pensar críticamente y a producir a partir de los saberes que nos transmitían, que nos invitaron a ser parte de la vida universitaria, a comprometernos, a involucrarnos en diversos espacios y experiencias que nos acercaron a la profesión, como un programa de radio, un proyecto de investigación, sumándonos a equipos de cátedra o a una publicación de la carrera. En una palabra, nos alentaron a comenzar a tomarnos por la comunicación. Cuando uno empieza a cursar la carrera y a estudiar las materias, disfruta las lecturas y los debates a los que se va acercando. Pero, una vez insertado laboralmente, toma conciencia de que el paso por la facultad verdaderamente nos proporcionó herramientas útiles. Útiles desde lo conceptual, pero también a nivel humano, fomentando fuertemente el trabajo en grupo que genera relaciones tan estrechas entre los que compartimos el cursado y nos demuestra la riqueza del intercambio y la pluralidad de opiniones. Asimismo, se nos prepara para poder enfrentar la diversidad de escenarios laborales. Ahí aparece lo que siempre decimos los comunicadores de nuestra profesión, la amplitud de la carrera, que durante el cursado nos genera tanta incertidumbre, pero que nos impulsa a encontrar, o en el mejor de los casos, a crear nuestros lugares de trabajo. Quizás los escenarios laborales no son tan concretos y definidos como en otras carreras, pero creo que en eso justamente radica lo interesante. Ojalá que todos los que estamos hoy acá podamos continuar creciendo profesionalmente, que nos encontremos trabajando y sigamos legitimando y multiplicando los espacios de nuestra profesión. Muchas gracias.